Vamos a charlar unos minutos con la consultora Norma Garrido, porque el miércoles es el Día de la Industria. Así que sobre ese tema, sobre la industria de nuestra ciudad, vamos a charlar con Norma. Bienvenida a la radio, Norma. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, buen día a ustedes y a los oyentes. Bueno. Bueno, Norma, el miércoles se celebra el Día de la Industria en un contexto realmente complejo, no solamente, digamos, por la pandemia, sino ya la industria aquí en nuestra ciudad venía con una situación realmente complicada, ¿no? Sí, lamentablemente hay industrias que han venido complicadas, otras no tanto, y otras, bueno, que vemos que, gracias a Dios, siempre van creciendo, como es el caso de Cañoli, las Dinas, cada uno con sus dificultades y por suerte van pudiendo crecer, pero bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con la industria automotriz está muy complicado. Sí, principalmente eso, ¿no? Digamos, la industria metalmecánica de la ciudad parece que entró en un tobogán que ya no tiene retorno, ¿no? Y yo siempre creo en que las industrias y las personas se reinventan. De hecho, yo creo que muchos a lo largo de estos tiempos también han ido buscando alternativas de trabajo y eso ha permitido que sigan existiendo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esta situación es muy particular porque estamos, digamos, sin una expectativa, sin la esperanza de reapertura rápida y general está muy limitada. Entonces, bueno, creo que los procesos de reinvención también van a ser un poco más lentos, pero tampoco lo podríamos asegurar. Yo creo que el ingenio de la gente, de todos, profesionales, dueños, trabajadores, es muy grande y siempre encuentran una nueva oportunidad. Y espero, además, deseo que así sea, ¿no? ¿Cómo analizar el antes, el durante y el después, ¿no? Porque me parece que un poco se debe centrar en cada una de las empresas y en todo el arco industrial de la ciudad, más una actividad tan importante como es la industria para el partido de Tandil, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que es muy importante centrarse en esto que yo les decía. La industria es en general, pero la industria en varios segmentos tiene comportamientos diferentes, incluso hasta en los procesos de management, que son los que creo, independientemente del producto, le pueden dar estos cambios necesarios para vivir y sobrevivir, las dos cosas, ¿no? Yo creo que las industrias que están más profesionalizadas han logrado sobrevivir a todas las crisis y no es porque quiera hacer un monumento a la profesionalización. No hablo de profesionalización en términos de que haya alguien con título, sino de la forma en que se hacen las cosas. Claro, esta situación es muy particular y a todos nos pega muy duro. La industria se ve complicada porque no tiene mercado, pero no toda la industria. De hecho, nosotros estamos trabajando en este momento en una empresa en el parque industrial, en la industria, que no es metalmecánica, por supuesto, pero y bueno, es una industria que está creciendo, que le va bien. Que no, a pesar de toda esta situación, están trabajando. Y hay otras. Entonces, yo creo que hay que apoyarse en tratar de ayudar a aquellos que hoy la están pasando mal, y ayudarlos también a pensar en nuevos mercados, en nuevos productos, en nuevas cosas que tengan demanda. Y no sigamos también, porque más allá de la pandemia, que no sigamos siendo tan dependientes de la industria automotriz. Yo hace del año 84 que vivo en Tandil, y siempre el dolor de la industria viene por los vaivenes de la industria de la automotriz. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas ya que ya tienen un porcentaje más pequeño de su producción orientado a la industria automotriz, y eso va ayudando a que haya menos menos riesgos. Diversifican su producción y atienden distintos mercados, como el de la construcción, que tímidamente pero se va reactivando, y creo que en Tandil se ha reactivado más que en otros lugares. O el sector agropecuario, que mantiene un nivel de consumo. Y eso, dentro de lo malo, uno podría decir que la industria todavía puede funcionar en algunas partes, pero no es un momento fácil para nadie, ¿no? Y creo igual que en que hay que trabajar mucho en esto de repensar las empresas, todos, nosotros también, en términos de servicios también, y en cómo prestamos servicios a esas industrias. ¿Y cuál es lo que, qué es lo que recibís de parte de las industrias con las cuales trabajás sobre el rol del Estado, digamos, el apoyo que les da? Vos decían recién, estamos trabajando con una empresa que está en el parque industrial, y claramente, yo no sé, digamos, en qué nivel de estar óptimo se encuentra hoy el parque industrial, pero ha habido un crecimiento sostenible desde, digamos, hace varios años a esta parte, ¿no? Regulación dominial y varias empresas que se han instalado y otras reinstalado allí en ese predio. ¿Qué es lo que se percibe, digamos, qué es lo que te dice el empresario, el industrial, de cómo juega el Estado, principalmente municipal, ¿no? En esto. Mirá, hay distintas versiones, depende de cómo a cada uno le ha ido en la gestión que realizó. Por supuesto que había gente preocupada con las cuestiones dominiales, que hoy está más tranquila, y otros que están todavía en camino, que no han podido lograr los resultados esperados. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que hay una comisión del parque industrial que gestiona, y que esa comisión se ocupa, digamos, junto con el municipio, de gestionar muchas cosas. No es que es todo tarea del municipio, y también el municipio tiene un contralor ahí muy importante, con gestiones activas en estos últimos años, ¿no? No digo ahora en el marco de la pandemia, pero ustedes venían trabajando, haciendo algún relevamiento que tenga que ver con la actividad industrial en el partido o de servicios. ¿Esto ustedes han hecho algo sobre esto? No, estos últimos tiempos no, porque la verdad es que nosotros, para financiar esas cosas, necesitamos el aporte o del Estado, de alguna cámara, y la verdad que también es el Estado municipal ha generado un área de estadística que yo supongo que se debe estar ocupando ya de eso. La universidad tiene también trabajos que va haciendo, entonces no tiene sentido duplicar esfuerzos, claro, salvo que haya un objetivo concreto distinto de lo que persiguen las entidades que ya están haciendo relevamientos. Además, se produce otra cosa que es negativa, y es que si vamos muchos a pedir datos, agotamos al que contesta, y entonces termina siendo perjudicial, porque terminan la gente no creyendo en el resultado de estas cosas. Nosotros hicimos algunos, los últimos trabajos en metalmecánica, ya hace, creo que debe ser 6-7 años los últimos, por lo menos, y lo hicimos durante 9 años consecutivos, esos estudios. Pero bueno, después no tenía sentido seguirlo haciendo porque no se veía una variación importante, y a la hora de tomar decisiones. Y cuando se hizo uno de los últimos relevamientos, sí se sacaron datos interesantes para la gestión de un proyecto de capacitación en oficios y demás, que lo llevó adelante el municipio en su momento, pero no sé en articulación con quién, no recuerdo. Sé que esos datos fueron relevantes, pero bueno, si no hay una necesidad, digamos, hoy por hoy, con los datos que releva el Estado y las cámaras en cualquiera de sus dimensiones, no tiene sentido que nosotros hagamos esos datos, por eso no lo hacemos. Yo lo que le puedo decir es que cuando suceden estas cosas, que empieza a haber bajas de empleados y demás, porque la industria se retrae, en la consultora nosotros vemos, digamos, el desfile de la gente que viene a buscar trabajo, digamos, hacia lo que es el área de recursos humanos. Y bueno, sí, este año ha tenido picos variados, digamos, que no es solo de la industria, sino de todos los sectores. Norma, te agradecemos mucho por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, lo que les pueda ser útil, por encantada. Supuesto. Y bueno, quiero dejar esta cuestión de decir, bueno, repensemos, ¿no? Muchos hemos tenido que tomar decisiones de trabajar home office desde nuestras casas, porque tenemos familia, tenemos que cuidar chicos y demás, pero seguimos trabajando. Nos hemos reinventado, hemos achicado nuestras oficinas y creo que todos, con más o menos esfuerzo, tenemos que intentarlo. Sé que el que tiene la responsabilidad de trabajadores a su cargo lo está haciendo, porque todos tenemos esta preocupación, ¿no? Hay familias detrás de cada emprendimiento. Norma, que tengas una buena jornada. Igualmente para ustedes. Muy bien.